Señor, llenas mi alma con tu palabra y tu amor. Me has hecho libre, por eso puedo adorarte, llamarte. Eres mi guía, eres mi Cristo.